Deportes. 6:22 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, bienvenidos. Un día más aquí a Tiempo de Deportes, la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos a partir de ahora con toda la actualidad deportiva, en concreto con la actualidad de fútbol sala, de la Liga Local de Fútbol Sala. Lo que nos dejaba la última jornada disputada el pasado fin de semana, la 12ª en División de Honor y la 11ª en Primera y en Segunda. En División de Honor destacamos sobre todo las dos victorias del Estudiantes Disco Coyote, una ante el Donde Fútbol Sala en partido que se adelantaba a la jornada del viernes y que se recuperaba de la jornada anterior, que sería aplazado por la lluvia. Un partido que vencía, en el que vencía Estudiantes por 4-3, pero en el que tuvo que sobreponerse a un buen arranque del conjunto cortesano, que llegó a estar con un 1-3 en el marcador. Sacó este difícil envite adelante, sumó los 3 puntos y también los 3 puntos en juego en el partido de la jornada del sábado ante Zulema, el equipo revelación de este arranque de liga. 4-1 fue el resultado final, le permite a Estudiantes sumar 6 puntos e igualar ya a número de partidos disputados con el resto de sus rivales, lo cual significa que está en primera posición con una ventaja de 7 puntos sobre el segundo, Revolución, y ya pues de 12 puntos sobre el tercero, que en este caso es Zulema. El resto de la jornada también nos dejaba la primera victoria del Pintura Rafa, 5-2 ante el Porte Construcciones Hermano Viruez Olivo. Una victoria importante que permite al Pintura Rafa coger algo de oxígeno y acercarse un poco a los rivales que lo anteceden en la tabla, en esa lucha que lo va a tener hasta mitad de temporada por salvar la categoría. En primera división, lo más reseñable del fin de semana fue el sorprendente empate entre el Museum y el Racing Panteras. Un empate que le hace perder 2 puntos con respecto al Racing Pantera. Ahora la diferencia se coloca en 5 y justo antes del choque ante el conjunto de Oasis Long, el choque que va a tener lugar este próximo viernes entre Racing Pantera y Oasis Long. Por lo demás, la jornada nos dejó los resultados que se podían esperar, ganaron los equipos de la zona alta. Y por último, en segunda división, también vencieron todos los equipos de arriba, la cosa se aprieta, tenemos 4 equipos separados por 1 punto. El Malacayú, que es el líder con 25, y Panadería Sánchez Volta Sur y Negocios Retra con 24. Vamos a tener una segunda vuelta de infarto en esta segunda división. Son los titulares de lo que ha sido esta última jornada, sobre la que vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a oír unos consejos publicitarios y enseguida volvemos. Del 1 al 3 de febrero vive las fiestas de San Blas. Un año más, Ben Aucaz celebra las fiestas de su copatrón. El domingo 2 de febrero a las 12 del mediodía, suelta del toro de la ganadería de Cebada Gago, recorriendo las principales calles de la localidad. Y a las 2, actuación musical en la Plaza de las Libertades. Y el lunes 3 de febrero, festividad de San Blas, a las 11:30, función solemne a la que seguirá el habitual recorrido procesional, acompañada la imagen por el grupo Los Sones, que finalizará con un baile en la Plaza de las Libertades. Recuerda, disfruta este fin de semana de las fiestas de San Blas 2014 en Ben Aucaz. Este sábado día 1 de febrero, venga a pasar una tarde flamenquita en De Arte Copas. Disfruta de la buena música a cargo del grupo Dumaya, de Arcos de la Frontera, compuesto por José Amaya, Marcelo Amaya y Álvaro Duarte, con temas propios y versiones. Apúntate a una tarde llena de arte, diversión y buen ambiente, apta para todos los públicos. No lo olvides, este sábado día 1 de febrero, a partir de las 6:30, Dumaya en concierto en De Arte Copas. Estamos junto a la Plaza de Toros, en la zona Hipersol. En Eurosonido ahora, Euroglass. un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtidores. Te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación. Además, para su mayor comodidad, trabajamos con todas las compañías de seguros del mercado para que te despreocupes de todos. Recuerda, ahora en Ubrique, Euroglass, sustitución de lunas y parabrisas con el mejor servicio y la mejor garantía. Fútbol en Ubrique. El domingo 2 de febrero a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el derbi de la Sierra de Cádiz, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva El Bosque. Partido correspondiente a la vigésima jornada liguera de la segunda provincial gaditana. Ubrique Unión Deportiva y Unión Deportiva El Bosque se enfrentan en un partido entre aficiones hermanas. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 2 de febrero a las 4 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva El Bosque. En el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios, campaña del calcio en los huesos, densiometría ósea. Los métodos densirométricos se han convertido en una herramienta fundamental en el diagnóstico y manejo de la osteoporosis. Esta prueba es recomendable para prevenir, detectar y tratar posibles problemas óseos. Las pruebas de densitometría ósea tendrán lugar del 3 al 7 de febrero. Para más información y cita previa pueden llamar al Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios. Teléfono 46 23 23. Superarcos, ahora en Ubrique. Buscamos la mejor atención para nuestros clientes con la mejor calidad y precios en nuestros productos. Superarcos, cadena líder en alimentación. Superarcos, en Ubrique, en Paseo del Prado número 42. Contamos con numerosos supermercados repartidos entre las provincias de Cádiz y Sevilla y disponemos de un amplio equipo humano que trabaja para usted ofreciéndole atención y cercanía. Superarcos, abrimos las puertas de nuestro supermercado en Ubrique para que al comprar usted se sienta como en casa. Hasta el 9 de febrero, ofertas como estas. Alberto aceite de oliva virgen 1 litro, 2,29 euros. Ayala yogur sabores, pack de 4 unidades, 0,55. Manzana golden el kilo, 1 euro. Seis y 30 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno ya en la actualidad del deporte local. Antes comentar que ya tenemos los horarios de la cuarta jornada de la Liga Local de Fútbol con los cuatro partidos programados para este fin de semana. Para el sábado un solo partido en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo a las 4 de la tarde, Aspirantes Olimpia. Y para el domingo 3, también en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, a las 12 del mediodía, Vampiros, Nueva Balompédica, mientras que en el Municipal de las Truchas del Bosque, a las 10 de la mañana, Cervecería Los Morenos, Club Deportivo San José, y a las 12, Portuense Club de Fútbol Juventud. Esos son los partidos programados, como decimos, para este fin de semana. Dejando esto a un lado, nos vamos a centrar ya en el resumen de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Vamos a arrancar, como siempre, con el repaso a la segunda división, a los marcadores que se dieron en esta última jornada. En principio, de segunda división quedaba pendiente un partido en este caso de la décimo vamos que lo miramos por aquí de la décimo primera jornada, el partido que enfrentaba al equipo de Volta Sur y al conjunto al equipo de Volta Sur, queremos decir, y al equipo de la Lupe Queva, partido que terminó con victoria por parte del Volta Sur por 12 goles atrás, a 3, nada más y nada menos. Volvemos a insistir, era el partido que se disputaba el viernes y era el partido que quedaba pendiente de esa undécima jornada que se tuvo que suspender por la lluvia. Los goles fueron obra de los siguientes jugadores, por parte del Volta Sur, José Miguel Moreno Dorado lograba 5 goles, José Manuel Mateo Roja 4, Alberto Gago Puerto 1 y Pablo Toro Vallejo 2. Y por parte de la Lupe Vagués Iqueva tan solo ha quedado registrado uno de sus goles, obra de Alejandro Benítez Macías. En lo referente ya al resto de la jornada, nos quedamos precisamente con el otro partido de Volta Sur, el que disputó ante el conjunto de La Peña. Victoria para Volta Sur por 3-4. Los 3 goles de La Peña, obra de José Antonio Vega Blanco, Antonio García Jiménez y Andrés González Vilche. Y de Volta Sur, 2 de Juan Fernández Fernández, otro de José Manuel Mateo Roja y otro de Pablo Toro Vallejo. 6 puntos muy importantes para Volta Sur que le permite meterse en la zona alta de la tabla clasificatoria, como decimos, prácticamente en un pañuelo, en un solo punto está ahora mismo la lucha por el ascenso, de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Otro de los partidos interesantes de la jornada fue el del Panadería Sánchez Ubrilet, que terminaba con victoria del Panadería Sánchez por 6-0. Los goles del Panadería Sánchez fueron obra de Daniel Olmedo García, Isaac Caña Macatienza, el pichichi de segunda, que conseguía 2 goles. Otros 2 goles lograba Bernardo Peña Gómez y el último obra de Francisco Rubiales Molina. En lo que se refiere al resto de la jornada, a otro de los partidos con muchos goles, la Lupe Kebab 1, Leyton Atlético 12. 21 goles que ha recibido la Lupe en 2 jornadas, en 2 días, digamos, en un fin de semana. El gol de la Lupe fue obra de Samuel Nacimiento Rodríguez, mientras que por parte del Leyton marcaron Gregorio Amaya, 3 goles, 2 goles Jorge Jiménez Leyton, otro gol Alejandro Solano Rosado, 2 goles José Antonio Gallego Río y otro gol Carlos Rodríguez Favero. También destacar el resultado del Malacayú, volvía a sumar una nueva victoria este fin de semana, en concreto su 10ª victoria ante el Bar Laurel Tapas, victoria por 6-1. 2 goles por parte del Malacayú de Juan Luis Zaldívar Morales, otros 2 de Eloy López Peñalosa, Francisco Montero Pan y José Antonio Romero Peña completaron ese marcador, y el gol del honor por parte del Bar Laurel Tapas fue obra de Arturo López Domingo. Y en otro de los partidos interesantes de la jornada nos dejaba la victoria de Negocios Retra ante la Peña Bética Rafael Gordillo. 2-5 fue el resultado final. La Peña Bética, que además vio cómo le expulsaban a su portero. Los goles fueron obra de José Luis Gómez Yuche y Javier Jaén Peña por parte de la Peña Bética Rafael Gordillo. Y por parte de Negocios Retra, dos goles fueron obra de Antonio Castaño Becerra. Otro gol, obra de José Luis Fernández Castellano, Omar Sauri Salas y Miguel Moreno López fueron los que completaron ese 2-5, ese resultado final de este encuentro. La clasificación tras la disputa de estos partidos de segunda división se encuentra de la siguiente manera, y además súper apretada, como decimos. Malacayú Don Auto, líder con 25 puntos, y con 24 tenemos a Panadería Sánchez, a Volta Sur y a Negocios Retra. 3 equipos empatados a puntos en las 4 primeras posiciones. Casi en tierra de nadie tenemos al Leyton Construcciones y Reformas con 20 puntos. Y ya a distancia con 15 van los Tres Caminos, 10 puntos para La Peña, 7 puntos para Bar Laurel Tapas, 6 puntos para Ubrilet, 4 puntos para Lupe Kebab y cierra la tabla con tan solo 2 puntos La Peña Bética Rafael Gordillo. Vamos a hacer un parón en esta segunda división, como comentamos, porque parece que está al rojo vivo ahí, al menos en esa lucha por el ascenso. Y lo vamos a hacer con un componente de uno de los equipos que está en lo más alto de la tabla. Hablamos con Antonio Castaño, con Ñaco, del conjunto de Negocios Retra. Ñaco, buenas tardes. Buenas tardes, hombre. 10ª victoria de tu equipo de Negocios Retra, esta vez ante el colista, la Peña Bética, en un partido que, ganabais por 2-5 y que sacasteis sin muchos problemas, ¿no? Sí, por ahora no vamos muy peor, llevamos una rachita muy buena, los últimos 4 partidos, 5 han sido victorias, creo, me parece. Y este último, la verdad que fue facilillo, eran los últimos de la clasificación, no fue difícil, la verdad. Tres puntos más que os deja ahora mismo con un triple empate en esa cuarta posición, a un punto del líder, y lo que decíamos nosotros, ahora mismo está la segunda división a rojo vivo, ¿eh? La verdad es que sí, que creo que estamos los 3 o los 4 primeros, el segundo, el tercero, algo así, recuerdo, estamos empatados a punto y a solo un punto del primero. Uh-huh. Tenemos opciones de quedar primero, segundo, tercero, vamos, queda uh-huh. todavía toda la segunda vuelta, pero vamos, no vamos mal. Uh-huh. En lo referente, ya decimos, a tu equipo, podemos deducir que está completando una buena primera parte del campeonato y supongo que estaréis contentos con el rendimiento logrado hasta ahora, ¿no? Sí, sí que estamos muy contentos. En algunos partidos que otros no hemos visto más que esperanzados en que podamos, cuando tenemos todos los jugadores y tenemos un buen equipo, pero algunas veces faltan, no piezas clave, porque a mí no me gusta decir que nadie es clave, pero que algunas veces sí se notan las faltas de algunos jugadores. Mm-hmm. Digamos la profundidad de banquillo. Claro, eso, sí, eso es a lo que yo me refería. Toda vez que sois un equipo nuevo, pero bueno, formado por jugadores con experiencia, ¿no? ¿Cómo ha nacido este negocio Retra, este equipo? La verdad es que se pusieron de acuerdo los patrocinadores, que son los Retra, tanto de Retra Sonido como una carnicería que hay en la calle San Sebastián y otro primo más que tiene un taller de pintura. Se uh-huh. pusieron ellos de acuerdo, quisieron que lleváramos nosotros su nombre. También hay un Retra jugando en el equipo y dijeron que nos iban a patrocinar. Y ya después, entre algunos chavales del Bosque y otros de aquí de Ubrique, pues entre hemos hecho una piña buena, la verdad. No nos conocíamos de antes, a lo mejor yo a los del Bosque no los conocía. Nos conocíamos los de Ubrique entre nosotros y a lo mejor ellos se conocían entre ellos. Pero la verdad que la unión de nosotros con ellos, pues sí ha sido facible. Proyecto nuevo y con las miras altas, porque visto lo visto, vuestro objetivo tiene que ser el ascenso a primera, ¿no? Queremos quedar por lo menos de los 3 primeros. Date cuenta que me parece que en segunda división son 9 o 10 equipos nada más lo que hay. Uh-huh. Entonces, pues quedar de los 3 primeros para nosotros sería un orgullo, vamos, quedar de los subir a la próxima categoría, porque creemos que tenemos equipo como para afrontar primera división. Como decimos, la lucha por el ascenso está que arde y bueno, ya se habéis enfrentado todos contra todos y ahora mismo lo que vemos es esa tremenda igualdad entre los 4 primeros equipos. Ñaco, háblanos un poco sobre vuestros rivales, sobre los 3 equipos que os anteceden, Voltasur, Panadería Sánchez y Malagayuda en Auto. ¿Cómo son? ¿Cómo los ves? La verdad es que yo creo que los 4 primeros o los 5 primeros, me voy más a los 4 primeros. Uh-huh. Somos los más competitivos a la hora de tener personas en el banquillo, de que tengan más o menos físico, de que tengan más o menos técnica, que tengan cualidades. Yo creo que los 4 primeros equipos que estamos ahora tenemos cualidades como para jugar en primera. Nosotros cuando nos hemos enfrentado con los de arriba, recuerdo, no sé, creo que al Malacayú me parece que le ganamos, pero después Panadería Sánchez y Voltasur creo que lo hemos perdido los dos. Uno de ellos, el de Panadería Sánchez, creo, no estoy muy seguro, fue por una goleada. Bueno, una goleada, creo que quedamos 7-2 perdiendo y era porque es que son chavales que están físicamente en condiciones. También entrenarán sus días correspondientes a la semana. Nosotros nos vemos los sábados para jugar furbito y ya no nos vemos más. Entonces, también la edad. En mi equipo a lo mejor tenemos un par de ellos que tienen 18 o 19 años, pero la mayoría somos de 30, somos de 30, de 29. Sin embargo, el Voltasur ese o el Panadería, es que no recuerdo, creo que son los dos, son jovencitos, son chavales, son de 19, 20 años todos, se juntan todos los días. Veo que esa gente son los que más trabajo nos ha costado, los 3 primeros. Voltasur y Panadería Sánchez. Malacayú creo que le ganamos, creo que fue un partido que ganamos. Bueno, da la impresión de que estamos hablando de una liga donde los 4 o 5 primeros vais a una cosa y el resto a otra, ¿no? Estáis igualados en la zona alta, esos 4 o 5 equipos, pero luego la diferencia con el resto es evidente, ¿no? Desde mi punto de vista, incluso mirando la clasificación, es lo que tú me estás diciendo, los 5 de arriba están ahí, los 5 de abajo van también a intentar quedar por arriba, o sea, que se ve una que hay diferencia. Dos ligas, ¿no? Podríamos decir en una. Va. A lo mejor en división de nuevo en primera, la verdad, no lo sé si hay tanta diferencia, pero este año en segunda sí se nota que hay cuatro equipos más para arriba y otros cinco que están, digamos, de la parte abajo. Una curiosidad es que, mirando también la tabla de goleadores, resulta que estáis cuatro jugadores de estos cuatro equipos luchando también por el trofeo a máximo goleador, ¿no? Digamos que también es curioso, tanto una lucha colectiva como individual. Sí, la verdad, la de individual yo no sé tampoco si los máximos goleadores de cada equipo quiénes son. Pero sé que en todos los equipos, en los cuatro primeros equipos que hay en nuestra división, hay un par de chavales que sí, que ellos meten los goles, los llevan contados, miran ellos a ver si van de los primeros. Yo, la verdad, eso es una cosa que no le tengo entusiasmo. Yo no sé de mi equipo o del equipo de los demás quién va metiendo más goles o menos goles. Es una cosa que no lo miro. Pero sí sé que está reñida lo del goleador. Oye, si te parece bien, yo te lo recuerdo. Mira, Isaac Cañamaque, del Panadería Sánchez, lleva 16 goles. Tú llevas 12. José Ignacio Piñero, del Malacayú, lleva 12. Y José Manuel Mateo, del Voltasur, lleva 10. Por eso ya te decía, la curiosidad de también tener un jugador entre los cuatro primeros, un jugador de cada uno de los equipos que también ocupa las cuatro primeras plazas de la liga. Ya, yo me habían dicho que de mi equipo era uno de los máximos goleadores, pero me lo dijeron esta semana pasada y es una cosa que yo no lo tengo como referencia ni nada, porque yo voy a jugar furbito. Yo los goles que tenía que meter, como yo digo, los he metido ya. Yo voy a jugar y punto. No es un trofeo que a mí ni me haga ilusión ni me haga. Yo voy a disfrutar y punto. No le veo a eso. Pero yo sé que el chaval ese que tiene 16 goles, que va el primero, que es un tal Cañamaque del, creo que me ha dicho, Portazul, ¿no? De Panadería Sánchez. De Panadería Sánchez. Ese chaval sí va, mete sus goles y quiere meter goles. Y él tiene muchas papeletas para que sea el goleador de nuestra división. Todavía queda la segunda vuelta, pero tiene muchas papeletas. Son 16. A 12 que tenemos, creo que has dicho 2 o 3 con 12, nosotros 2 o 3, son 5 goles de diferencia, 4 goles. Queda también la segunda vuelta. Ese chaval sí tiene ganas de seguir metiendo goles para su equipo. A mí me da igual, yo quiero ganar, yo los goles no los veo. Queda muchos partidos todavía, como bien dice. Claro. Y bueno, y mirando los números de los cuatro equipos, es que son casi calcados, casi el mismo número de goles a favor y el número de goles en contra. ¿Jugando también sois los equipos parecidos o cada uno tiene su propia personalidad? Yo he mirado lo de la clasificación de los goles a favor, los goles en contra y todo eso, y es verdad que estamos casi muy parejos los cuatro. Después, a la hora de jugar, yo la verdad, yo no te sabría definir mi equipo, porque nosotros cuando estamos en la cancha a lo mejor decimos vamos a presionar, vamos a salirle a presionar, o hay otros partidos que hemos dicho vamos a aguantarlo, vamos a intentar salir a la contra. Entonces nuestra manera de juego no te puedo decir. Nosotros, depende del día, ¿no? Claro, depende del rival. Entonces tampoco te sabría decir los demás chavales. Yo sé que el Panadería Sánchez no se cansan. Eso sí, no sé. Y sale uno que se harta de correr, joder, macho, y el que ha entrado sigue igual corriendo. No se cansan. Bueno, sí, Panadería Sánchez tienen buen equipo. Yo me alegro por ello, la verdad. Sí, tienen buen equipo. ¿Y cuál es el principal arma de negocio retra de tu equipo? Nosotros también haces algunas veces cambios y tenemos la suerte de que sale uno y más o menos el que entra hace el mismo papel que el que estaba. Entonces no es una diferencia muy grande que cuando metes a una persona que dice, se ha notado mucho el cambio. Siempre más o menos tenemos que sale uno y entra uno que más o menos pueda seguir haciendo su papel. Y después yo, por ejemplo, juego con el Flag y juego con dos o tres chavales más de mi equipo, que yo con ellos sí voy a entrenar, me junto con ellos, sé cómo juegan. Entonces, cuando tú estás en la cancha con gente que tú sabes cómo juegan, bien, no hay problema ninguno. Nosotros jugamos más o menos así, los que sabemos cómo juegan, los cuatro que estamos más o menos en su línea, pues ellos, esos cuatro juegan. Después que hay otros cuatro que están en su línea, pues esos son los que pueden también variar el equipo, sí. Bueno, ya para despedirnos, con toda la segunda vuelta por delante, Ñaco, ¿qué crees que determinará qué equipos ascenderán? ¿Dónde estará la clave de la lucha por este ascenso? Los enfrentamientos de nosotros, de los cuatro primeros, creo yo. tanto nosotros como contra Porta Sur, como nosotros contra Malacayú, Malacayú contra Panadería Sánchez, los enfrentamientos de nosotros creo yo que es donde va a estar la carne en el asado. Pues interesante se ve esta segunda división en esa lucha, como decimos, por el ascenso, y Negocio Retra, que sin duda, por lo mostrado hasta ahora, es un candidato serio a luchar por el título de liga y luego pues por el ascenso. Ñaco, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena pues por este arranque de liga, digamos, de tu equipo. Y nada, mucha suerte. Es lo que queda de campeonato, ¿eh? Venga, vale, muchas gracias, Ana. Y que quería mandar un saludo para todos los componentes de mi equipo de Furbito y para los de mi equipo de Furbo. Y nada, y a mi novia Castilla, que me ha dicho, habla por teléfono y no seas tonto, ¿eh? Pues nada, muchas gracias, Ñaco. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Luego. Adiós. Ya decimos, números casi calcados, para que nos hagamos una idea. Malacayú 53 goles, Panadería Sánchez 56, Volta Sur 54, Negocio Retra 53, los goles logrados y encajados. Malacayú 22, Panadería Sánchez 19, 24 Volta Sur y 24 Negocios Retra. Más igualdad, más equilibrio no se le puede pedir a esta competición liguera. Dejamos la segunda división y nos vamos a quedar ya con la primera, con lo que nos dejaba. También esta última jornada, sin duda la sorpresa ha estado en ese partido entre el Museum Café y Copas y el Racing Pantera, porque estamos hablando de dos equipos antagónicos. El Racing Pantera, que se sitúa en la segunda plaza, estaba en la segunda plaza a pocos puntos del líder, y el Museum Café y Copas en la parte baja había logrado tan solo dos victorias ha logrado de hecho solo dos victorias en 11 partidos y un empate. Con este ante Racing Pantera sumaba el tercer empate. No se esperaba, sin duda, perdón, que el Racing Pantera pinchara ante un equipo de la zona baja, pero así es el fútbol sala. Hay equipos que se te cruzan, equipos que te lo ponen muy difícil y que plantean los partidos muy bien. Y eso fue lo que le ocurrió al Museum Café y Copas. Empate a 3 con goles por parte del Museum de Juan Manuel García Romero, David Ordóñez Moreno y Daniel Ordóñez Romero, y por parte del Racing Pantera dos goles de Daniel Tinajero Aguilar y otro de Jesús Oñate González. Empate a 3 entre el Museum Café y Copas y el Racing Panteras. El otro de los encuentros de este fin de semana nos dejaba la victoria de los celtas ante el colista, el Club Deportivo CAI, que no termina de levantar cabeza. 4-2, con dos goles de Juan Manuel Olmedo, otros dos de Mario Aguilar Romero, mientras que los dos goles del Club Deportivo CAI fueron obra de Jesús Mena González y Julio Candil Romero. 4-2, sigue sin sumar el conjunto del Club Deportivo CAI. Por su parte, los Cosmo Bodegón Juan Gómez se llevaba también la victoria ante Equivoca, los dos equipos que ascendían de segunda división, por 2-5. Los dos goles de Equivoca, obra de Diego Fernández Torreño y Carlos Gutiérrez Naranjo, mientras que los 4 goles de los Cosmos fueron obra de José Manuel Richarte Villa, 4 goles en el mismo partido. Seguimos con esta primera división y con la victoria del líder Oasis Lunge por 1-6 ante el Benocaz. Aprovechó, lógicamente, el regalo, el tropiezo de Racing Pantera, toda vez que este fin de semana se tienen que ver las caras, y Oasis Lunge va a presentarse a ese duelo con ese colchón de puntos, ahora mismo de 5 puntos de diferencia con el segundo clasificado. En este partido ante Benocaz, 1-6, el gol de Benocaz fue obra de Juan Jesús García, mientras que por parte de Oasis Lunge marcaron Alejandro Monte de Oca Moreno, Fernando Fernández Ordóñez en 2 ocasiones, Juan Virué Rodríguez y Antonio Domínguez Romero en otras 2 ocasiones. Nos quedamos ahora con uno de los duelos también más atractivos del fin de semana, el que enfrentaba a la Mandarina y al Guas Autoescuela La Sierra. Un partido que terminó con victoria de los segundos por 1-3. Marcaron por parte de la Mandarina Juan Antonio Romero Lamela y por parte de los Guas Juan Gutiérrez González, Jesús Fernández Naranjo y Luis Fatou. Un partido, por cierto, en el que se mostraron un total de 7 tarjetas. Muy tarjetero el partido, digamos, muchas tarjetas amarillas en este encuentro. Y la jornada se cerraba con el Autoescuela Celia, abril de 1979, que nos dejaba una nueva victoria más de la Autoescuela Celia por 5-2. Con los goles por parte de Autoescuela Celia de Álvaro Coronel, de Manuel Pulido del Valle, de Gregorio Venegas Vázquez y de Antonio Morilla Bernal. Mientras que por parte de Brindley, Francisco Gómez Toro fue el que lograba los dos tantos de su equipo. Así quedaba la jornada en esa primera división, esos partidos que se disputaban de la undécima jornada y la clasificación que nos queda de la siguiente manera. Oasis Lunge líder con 31 puntos, 26 en segunda posición para Racing Pantera, como hemos dicho, a 5 puntos y antes de ese duelo directo entre ambos. 23 puntos para Los Cosmos, 22 para Autoescuela La Sierra UAS, 20 para Autoescuela Celia, 16 para Equivoca, 15 para Mandarina, 11 para el Club Deportivo Celta, 10 para Abril de 1979, 8 para Museum Café y Copas, 7 puntos para Benocaz Fútbol Sala y cierra la tabla con 0 puntos, todavía sin haber puntuado en estas 11 jornadas, el Club Deportivo CAI. Esta mañana, ¿recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te lleve por la noche. Y lo que nos queda pendiente ya del programa de hoy es el repaso a la División de Honor. Una jornada interesante, interesantísima, porque estábamos a la espera de ver si Estudiantes era capaz de sumar los 6 puntos que tendría en juego en esas dos jornadas. Uno era el difícil duelo ante el conjunto del Donde, que lo superó por 4-3. Enseguida vamos a estar hablando de este partido. Y además, repasando lo que ha sido toda la jornada. Dos partidos atrasados de la duodécima jornada, como hemos dicho, ese Estudiante Disco Coyote, donde Fútbol Sala era uno de ellos, terminaba con victoria de Estudiante por 4-3. Enseguida vamos a hablar de este partido. Antes de decir que los goleadores fueron Ángel Román con 2 goles y Pedro Venegas con otros 2 por parte del Estudiante, mientras que por parte del Donde Abel Pino lograba 2 goles y Jesús García Barea 1 gol. Señalar, ahora insistiremos en ello, que el conjunto, el equipo del Donde Fútbol Sala llegó a contar con una ventaja de 1-3 en el marcador y que a punto estuvo Estudiantes de sufrir su primera derrota, pero consiguió rehacerse y llevarse la victoria, sumar esos 3 puntos importantísimos que quedaban pendientes de la jornada anterior. Por otro lado, el otro partido adelantado de la jornada, de la duodécima jornada que quedaba pendiente, que se adelantaba el viernes, fue el duelo grazalemeño entre el Club Deportivo Grazalema y el Zulema. El Zulema, sin duda, el equipo revelación que también iba a tener doble jornada este fin de semana. El partido terminó con victoria del Zulema por 0-4. Los 4 goles del Zulema fueron obra de Álvaro Torreño García, 2 tantos, otro de Francisco Javier Domínguez y otro de Alberto Ramírez Salguero. Pues 3 puntitos más para el conjunto de Zulema en ese partido que quedaba pendiente, como decimos, de la duodécima jornada. En lo que se refiere a la decimotercera, en este caso tenemos que hablar de, para empezar, la victoria de Revolución, 5-1 ante el Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, un Helio que no muestra la resistencia quizás de otras temporadas. Ha tenido un mal arranque, luego parece recuperarse un poco, pero de nuevo está cosechando una serie de resultados negativos. También es verdad que se está viendo las caras en estos momentos con los equipos más fuertes de la categoría. 5-1 fue el resultado final de este encuentro, de la victoria del Revolución, con 3 goles de Quisco Trujillo y 2 de Hugo Domínguez por parte de Revolución y de Pedro Aibar por parte del Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra. Así terminaba ese encuentro. En cuanto al qué de qué, donde fútbol sala, en donde repetía jornada, la verdad que no tuvo un fin de semana fácil, enfrente estudiante y qué de qué. Si cayó ante el estudiante, ante el qué de qué, logró la victoria por 3-6. Los tres goles del qué de qué, obra de Manuel Moreno Rosado, de Daniel Atienza Ordóñez y de José Antonio Barea. Mientras que por parte del donde fútbol sala marcaron tres: Antonio Villanueva Herrera, Alberto Másquez Racero, un gol, y Abel Pino, otro de los goles de digamos de este encuentro. 3-6 fue el resultado final. Otro partido o otro resultado interesante, y además por una curiosidad, porque casi marcaron todos sus componentes. Hablamos del Pintura Rafa, Pórtico Construcciones Hermanos Virios Oliva. Primera victoria del Pintura Rafa, que ya era hora. Una victoria que es un balón de oxígeno, sin duda, para pensar en la salvación, en la permanencia, y acercarse a los equipos contra los que más o menos va a tener que luchar por mantenerse en la categoría. En este caso, 5-2, como decimos, ante el Pórtico Construcciones Hermanos Virios Oliva. Los goles del Pintura Rafa fueron obra de Luis González, Ramón Sala, Sergio González, Alberto Villanueva y Cesario Ríos. Como decimos, bueno, estos cinco jugadores más otros dos que había en el banquillo completaban el equipo del Pintura Rafa. Casi todos marcaron en este encuentro. Los dos goles del Pórtico Construcciones Hermanos Virios Oliva fueron obra de Jesús Benítez Molinillo y de Víctor Orellana Santos. Más partidos: el Zulema contra Estudiantes Disco Coyotes. El Disco Coyote, ambos equipos tuvieron que jugar en la jornada del viernes, por lo tanto lo del cansancio fue equiparable a los dos conjuntos que repetían en la jornada del sábado. Por parte del Zulema marcó Francisco Javier Domínguez, mientras que por parte del Estudiantes marcaba Antonio Montero Sánchez, Pedro Venegas Pérez y Julio Sánchez Galvez, que conseguía dos de los cuatro goles del equipo del conjunto estudiantil. Y también destacable la victoria del Club Deportivo del Marca 91 ante el Club Deportivo Grazalema, 2-5. El Marca que por fin comienza a sumar punta a lo que se espera de este equipo, que no está teniendo una buena temporada. Los dos goles del Grazalema fueron obra de Luis Manuel Naranjo Ramírez y de Luis Naranjo Nieto, mientras que por parte del Marca marcaron Álvaro Puerto Ruiz en dos ocasiones, Diego Corrales González en otras dos ocasiones y Agustín Osorio García. Y por último, ya el último partido de la jornada, el que enfrentó al Fogón del Metropol y a Los Patos, terminó con victoria del conjunto de Los Patos por 0-6. Una victoria sin contemplaciones, sin ningún pero, porque un resultado por lo menos revelador. Los seis goles de Los Patos fueron obra de Antonio Escalante, Rafael Benítez Rodríguez, que logró dos, Rubén Benítez Jaén, que logró otros dos, Alejandro Martínez Morales y también Daniel Benítez García, que fue el que consiguió otro de los goles que formaron ese resultado de 6-0. Por lo tanto, estos fueron los números, los resultados de esta última jornada en esta división de honor. En cuanto a esa clasificación de División de Honor, queda de la siguiente manera: Estudiantes, Disco Coyote líder con 33 puntos, 26 segunda posición Revolución a 7, con 21 Zulema, que aguanta en esa tercera plaza, 20 puntos para Aldonde, que se coloca en cuarta posición, 19 puntos para Quedeque, 15 puntos para Marca 91 y Los Patos, 14 puntos para Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, 13 puntos Sport y Construcciones Hermanos Virus Oliva, 12 puntos Club Deportivo Grazalema, 7 puntos Don Odón Brillo Sur, 5 puntos Fogón el Metropol, ya en zona de descenso, y cierra la tabla Pintura Rafa con 4 puntos, pero ya decimos, con esa victoria balsámica que le ayuda a no terminar de descolgarse del resto de equipos que buscan la permanencia. Nos centramos de nuevo en esa división de honor y hoy parada obligatoria con un conjunto que este fin de semana pues tuvo dos duelos bastante duros. Hablamos del Donde, tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, Abel Villanueva. Abel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fin de semana completito, ¿eh? el que ha vivido tu equipo, enfrentándose a dos de los cocos de la categoría, el primero ante Estudiantes, un partido en el que podríamos decir que nunca lo habéis tenido más cerca, ¿no? No, la verdad que, mira, tuvimos el partido en todo momento, fue un partido de tú a tú, fuimos ganando prácticamente todo el partido, pero al final tuvimos dos o tres fallillos y se pusieron por delante y la verdad que no hubo manera de meterle cuello. Hablamos de este partido ante Estudiantes en el que llegaste a poneros hasta con un 1-3 de ventaja, ¿no? Sí, Finalmente, ¿qué pasó para que os remontaran? Porque ustedes tampoco, digamos que seáis un equipo al que es fácil de sorprender. Ya, claro, pero nos pusimos 1-3, la verdad que tuvieron un poco de suerte los goles del empate y después, no sé, ellos no son nada, ya sabes, son bastante buenos y se pusieron empate, estuvimos un momento ahí un poco de locura, se pusieron 4-3 y después tuvimos nosotros el partido, tuvimos varias ocasiones, pero no pudimos reaccionar, la verdad. Desde Estudiantes nos decían la semana pasada que, bueno, temían a ustedes porque en los últimos partidos que habéis disputado habéis sido un rival muy incómodo y al que le cuesta mucho ganaros, pero por H o por B siempre han salido victoriosos en los duelos. Eso sí, les ha costado mucho, pero todavía falta ese puntito, ¿no? Sí, la verdad que mira, yo antes de estar en el Donde, del Donde hemos varios jugadores que estábamos en Los Montes, uh-huh. Y la verdad que hemos jugado dos finales con ellos, hemos empatado las dos, nos han ganado en penalti. Otro partido 1-0 nos ganaron y este de 1 también, es que nos han ganado, pero a ver, que claro, falta ese puntito de ir a por ellos y decir, bueno, pues vamos a ganarle, ¿no? Pero vaya que la verdad que creo que hay bastante igualdad entre los dos equipos y ellos han salido victoriosos y no hay más. Han sido partidos en los que la victoria ha podido caer de cualquiera de los dos lados. Digamos sí. Que ese era el primer partido de este fin de semana, pero es que luego el sábado teníais otro también muy complicado ante el Quedeque, otro sí. Rival de cuidado, y en este sí lograsteis la victoria. ¿Cómo fue el encuentro? Pues nosotros empezamos bastante bien porque nosotros tenemos una plantilla bastante extensa, si cuando podemos estar todos, porque por varias circunstancias es difícil que estemos todos los jugadores. Uh-huh. Y cuando estamos todos, la verdad que hay un equipo muy, diría yo, bastante bueno y que podría competir por la victoria de la liga, vaya. Uh-huh. Y empezamos bastante bien, muy sentados, muy metidos en el partido. Nos pusimos pronto, bueno, empezaron, nos metieron ellos el primer gol, pero después empezamos bastante bien, nos pusimos de 2 goles, creo, si no recuerdo mal. Y en verdad en ningún momento del partido estuvimos entre las cuerdas, diría yo. Uh-huh. Nos dejamos bastante bien. Después de todo, ya decimos, ya estáis en esa cuarta posición, merodeando los puestos que se espera de vosotros. ¿Qué balance hacéis de estos 11 partidos ya disputados de esta primera vuelta? Pues yo la verdad, en mi caso he podido poco, porque yo ahora mismo estoy trabajando en Zaragoza, puedo ir poco. Uh-huh. Voy todo lo que puedo, pero yo por lo que escucho y yo hablo con mi equipo, ha habido partidos prácticamente ganados que se podían haber y se han perdido, se han empatado, que esos son los que nos hubieran hecho estar ahí, porque con los de arriba, sinceramente, bueno, el estudiante nos ha ganado de un gol, el Prodé compatamos con ellos, el uh-huh. que le hemos ganado, y que con los de arriba no solemos fallar mucho, pero ha habido partidos con equipos que diríamos no están en la pelea de la liga y que o hemos empatado o se ha ido el partido. Podemos hablar de arranque irregular, no sé si condicionado por la plantilla de la que podéis disponer en cada jornada, como tú comentabas. Claro, es que es un poco eso, porque somos una plantilla extensa, pero si por una cosa, yo ahora mismo estoy lejos, hay gente que también, y ha habido partidos que vamos a lo mejor 6 tíos a jugar y es difícil. ¿Ha variado mucho el equipo con respecto al de la temporada pasada? No, prácticamente nada. Creo que somos los mismos, menos una incorporación que ha habido. Y un portero también, y ya está, somos los mismos, vaya. La cuestión del dónde, que ya lo comentábamos la pasada temporada, es que tenéis muchos jugadores compatibilizando dos competiciones, dos ligas, ¿no? Exacto, claro. Claro, y no podéis disponer de, digamos, de todos para jugar en Ubrique, la liga local, porque los otros están en la liga de ronda, ¿no? No, la liga de ronda no. La es provincial. Exactamente, hay un equipo de fútbol en corte y hay entre dos o tres jugadores que están ahí, yo estoy en Zaragoza, el trabajo también, hay a varios jugadores que trabajan en fin de semana, que también. Y por lo menos hay un fin de semana que coincide que van cinco o que... Claro que es difícil completar, digamos, los... sí, claro. Es lo que le quería decir antes, que partido un talo grande que intentamos de ir todos, pues hay un buen equipo y que está ahí, pero todos los fines de semana es difícil conseguir ese equipo. En estas circunstancias es difícil plantearos luchar por la liga, ¿no? Claro, ahora mismo es bastante difícil. Más que nada porque lo he dicho, porque hay partidos contra los equipos que supuestamente no deberían de luchar la liga o no están a lo mejor en nuestra liga y que lo hemos perdido. Lo que está demostrado es que con el equipo completo estaríais en condiciones de pelearle la liga a Estudiantes y Revolución. Sí, sí, eso estoy yo segurísimo. No solo lo dices tú, sino que lo dicen precisamente estos rivales. Siempre sí. Os tienen a vosotros en cuenta que con el equipo completo el Donde es muy peligroso y sería un aspirante serio a la liga, ¿eh? Sí, sí, claro, yo eso lo tengo súper claro y ellos lo dicen, bueno, a mí me consta que creo que lo saben y se ha demostrado, vaya, creo que en momentos clave en Ubrique, llevamos poco tiempo, la verdad, en Ubrique, pero creo que en momentos clave no hemos ganado todavía nada ni nada, pero creo que no hemos fallado, no hemos defraudado todavía, porque hemos intentado y todo, toda la plantilla y... Hombre, lo que hay que esperar entonces de este equipo es que salga muy respondón en los trofeos, ¿no? ¿Hablamos de maratón o hablamos de...? Sí. Que aquí sí podéis, digamos, hacer piña, no necesitáis la continuidad ni la regularidad de asistencia como una liga, y aquí sí podéis dar mucho ruido, de hecho ya lo habéis dado, ¿no? Exactamente, nosotros, es lo que le dije antes, con los Montes llegamos a una final del Petaquelo, si no recuerdo mal, después el año pasado llegamos a... cuarto, semifinal, no me acuerdo, de la maratón, y tampoco estaba el equipo entero, que en los torneos, que cuando está todo el equipo, hay un muy buen equipo y hay una muy buena plantilla, pero claro, tiene que estar todo el mundo. Abel, ¿piensas que la ventaja de Estudiantes ya casi definitiva? Yo creo que sí, porque si hace dos fines de semana jugó contra la Fresquita, ganó, nos ha ganado nosotros, ya ahora mismo prácticamente... Ni nosotros, ni creo que ningún equipo ahora mismo ya puede cogerlo, porque puede perder un partido, pero más de un partido lo veo muy difícil. Está muy en forma. No, este fin de semana yo lo he sufrido en mis carnes. Está muy en forma, muy muy buen equipo, juega muy bien y dudo que pierda más de un partido. Es bueno, se puede dar la situación de que se le sorprenda en una jornada, pero ya tienen que fallar en dos y hasta en tres ocasiones, ¿no? Claro, es que tienen que perder más de dos partidos y claro, y tienes que perder dos o tres partidos y que lo ganes el tú. Segundo lo gane todo, claro, es imposible. Bueno, a ver, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por haber respondido a esta llamada de Radio Ubrique. Enhorabuena, a pesar de lo que tú comentas, que el equipo podía haber dado más de sí si dispusiera de toda la plantilla, pero la temporada está siendo también notable para tu equipo. Y nada, desearos toda la suerte del mundo en lo que queda de Liga, ¿eh? Pues vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. La verdad que sería un rival temible, tal como nos ha contado Abel y como semana tras semana nos comentan pues los equipos de esta división de honor, que nos hablan de que el Donde sería un rival temible si dispusiera de toda la plantilla para todos los partidos. El compaginar un provincial con la liga local es complicado, ya saben que hay que desplazarse, no pueden jugar los dos partidos a la vez, como ocurría, por ejemplo, aquí en Ubrique, cuando teníamos esa selección de... o ese Ubrique de fútbol sala, más o menos lo llevaba el patronato y procuraba poner los horarios de los partidos que no coincidieran, pero eso ya metido en la Liga Provincial de Málaga sería harto complicado. Vamos a quedarnos con la tabla de goleadores de estas categorías, recordando por ejemplo lo que hemos comentado hace unos instantes con Iaco, el componente de negocio Retra. recordando esa segunda división que la encabeza en el apartado de goleadores Isaac Cañamaque Atienza del Panadería Sánchez con 16 goles, 12 para Antonio Castaño con del Negocio Retra, 12 también para Jorge Ignacio Piñero de Malacayú y 10 para José Manuel Mateo Roja. Pero es que, digamos, los otros cuatro también son cada uno jugadores de cada uno de los equipos que ocupan las cuatro primeras posiciones. Por ejemplo, el quinto es Daniel Vázquez Carretero de Negocio Retra con 9 goles. 9 goles también tiene José Manuel Ordóñez de Panadería Sánchez. 8 goles Eloy López de Malacayú y José Miguel Moreno Dorado de Volta Sur. También tenemos a Juan Fernández Fernández con 8 goles de Volta Sur, a Omar Saurisala de Negocio Retra y a Pablo Toro Vallejo de Volta Sur. Como pueden comprobar, todos jugadores de los equipos de las primeras posiciones. 7 goles para Juan Luis Zaldívar de Malacayú, 6 goles para Antonio Carrillo, también de Malacayú, otros 6 para Antonio Domínguez Guerrero de Malacayú y aparece el primer jugador que no es de estos cuatro primeros equipos, Antonio García de La Peña con 6 goles. La segunda división la encabeza Daniel Tinajero Aguilar de Racing Panteras con 15 goles, pero empatado con Jesús Fernández Naranjo de Autoescuela La Sierra UAS, ambos con 15 goles. 11 goles tienen Antonio Domínguez Romero de Oasis Longe y Cristóbal Fuentes de El Brille. Los celtas tienen a Juan Manuel Olmedo con 10 goles, Manuel Melgar Jiménez de Autoescuela Celia, Manuel Salas Agüera de Autoescuela Sierra UAS y Miguel Santos Lamela de Los Cosmos, estos cuatro, como hemos dicho, con 10 goles. Con 9 goles tenemos a Alejandro Monte de Oca Moreno y Domingo Borrego, ambos de Oasis Longe, y a José Manuel Richarte Villa de Los Cosmos. 8 goles para Manuel Gagomena de Racing Pantera y Vicente García del Quiboca, y 7 goles para Autoescuela Celia, para David Melgar de Autoescuela Celia, perdón, y para Fernando Ordóñez de Oasis Longe. Y en División de Honor, Antonio Montero sigue encabezando la tabla con 37 goles, el jugador del Estudiantes. Quisco Trujillo recorta un poquillo la diferencia, ahora está a 10, tiene 27, el jugador de Revolución La Fresquita. Daniel Román, del Quede, que tiene 12, los mismos que José María Barea, del Grazalema. 11 goles tienen Abel Pino, del Donde, y Diego Corrales, del Marca 91. 10 goles para Francisco Javier Domínguez, de Zulema, y Jesús Benítez Molinillo, del Porti. 9 goles para Julio Sánchez del Estudiante, 8 goles para Rafael Benítez y Rubén Benítez, ambos de Los Patos, 7 goles para Álvaro Puerto de La Marca, Daniel Atienza del Qué de Qué, Juan Andrés López del Zulema y Juan Antonio Menacho también del Zulema. Horarios para la próxima jornada, para el próximo fin de semana. En División de Honor, en la cancha exterior el viernes 9 de la noche, Qué de Qué Zulema, a las 10 Don Odón, Pintura Rafa, y a las 11 Estudiantes Dico Coyote, Club Deportivo Grazalema. En los Remedios, el sábado 11 de la mañana, Los Patos Revolución, 12 Porte Construcciones Hermanos Virgen Oliva, Fogón del Metropol, y una Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, donde Fútbol Sala. Descansa el equipo del Marca. Y nosotros elegimos como partido de la jornada el Qué de Qué Zulema. En primera división, jornada número 12, el viernes en el pabellón, 10 de la noche, Benocaz Fútbol Sala, Club Deportivo CAI, a las 11, Oasis Longe, Racing Pantera. El sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Mandarina Museum Café y Copas, 10 de la mañana, Autoescuela Celia, Autoescuela La Sierra UAS, 11 de la mañana, Club Deportivo Celta Los Cosmos, y 12, Quiboca Fútbol Sala, Brille 1979. Partido de la jornada, Oasis Longe, Racing Panteras. Y por último, en segunda división, jornada número 12 también, en Los Remedios, el viernes, 9 de la noche, va a Los Tres Caminos Negocios Retra, 10 de la noche, Peña Bética Rafael Gordillo Volta Sur, 11 de la noche, Malacayú Don Auto Panadería Sánchez, y el sábado, en Los Remedios, 9 de la mañana, la Lupe Quebas Bar Laurel Tapas, 10 de la mañana, la Peña Leyton Construcciones y Reformas. Partido de la jornada, sin duda, Malacayú, Don Auto, Panadería Sánchez. Y esto ha sido todo por hoy. Nosotros que volveremos la jornada de mañana a partir de las 6 y cuarto, aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. Radio 1.